¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash. Aquí estamos dando continuación a la programación de Radio Crash, ya lo sabes, en el 105 de tu FM, la radio libre e independiente, como no, de Gijón. Yo creo que en esta noche fría del 10, no, del 11 ya, ¿no?, de diciembre, pues qué mejor manera de pasar dos horitas que escuchando la mejor música de los años 60 y 70. Ya sabes, Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Son unas horas un poco tardías, pero por eso más que nunca os agradezco pues el sacrificio de estar sintonizando esta emisora a estas altas horas de la noche. De esta noche, pues los estilos musicales que vas a escuchar, sí, pues van a ser un poco de rock, algo de blues, algo de swing, incluso algo de country, más o menos los sonidos, amigos, los sonidos reconocibles en este programa, en Movida la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Como siempre, espero que la música que os he traído esta noche sea el agrado de todos vosotros. Recuerda, Radio Crash y Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. We'll be right back. you're no Bueno, pues de verdad que es un auténtico placer, como siempre, estar de nuevo con todos vosotros en esta santa casa, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hacía tiempo que no decía esto, emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad sin ley. Radio Crash, movida en la cantina hasta la 1:30 de la mañana contigo. Y empezamos el programa con una mujer. Hacía tiempo, yo creo, que no empezaba el programa pues con una mujer, y bueno, y este caso pues es de esas artistas archiconocidas, una de las cantantes femeninas más importantes en la historia de la música, sobre todo en la música country en los Estados Unidos. Estamos hablando, como no, de Linda Ronstadt. ¿Qué queréis que os diga? Al hablar de sus premios, pues se le caen los anillos. 11 Grammys, un Emmy, o no se le caen los anillos, mejor dicho. 11 Grammys, un Emmy, tres premios americanos de la música, bueno, infinidad de cosas. En la actualidad tiene 78 años y, por desgracia, para muchos de nosotros y para ella, como no, pues ha dejado de actuar, pues era cuestión de unos 11 años. Porque padece de esa enfermedad de Parkinson, ¿no? Que le impide pues poder hacer actuaciones en directo. Y tengo aquí en mis manos un recopilatorio que es más o menos de los primeros años de Linda, ¿no? Y empezamos con este You Are Not Good, ¿no? Tú no eres bueno para mí. Y venga, si os parece, vamos a escuchar otro tema. Este Silver Trees and Golden Needles, más o menos, así mal pronunciado. I don't want your lonely mansion with a tear in every room. All I want's the love you promised beneath the haloed moon. But you think I should be happy with your money and your name, and hurt myself in sorrow. Yeah. Bueno, no sé si os lo dije, y si os lo dije, pues bueno, os lo repito, que en la actualidad la abuela de Linda pues tiene 78 años, nacida en Arizona, casi más de 30 discos de estudio, recopilatorios, todo lo que te dé la gana, más de 100 millones de copias vendidas y curiosamente pues tiene una mezcla sanguínea bastante interesante porque tiene parte de sangre alemana y parte de sangre holandesa, ¿no? Vamos a escuchar otro tema, pues hace, yo que sé, 3 programas os ponía una de esas grabaciones de Johnny Cash, de American Recordings, y bueno, hacía una versión maravillosa, como no, del tema Desperado del grupo de Eagles, ¿no? Y también, como no, la buena de Linda, más que nada porque tenía muchos contactos con mucha gente de la costa oeste californiana, era de las asiduas de ese local, del Trovador, donde paraban toda la gente de aquella época, Linda Ronstadt, Joan Jett, Frank Zappa, The Byrds, Neil Young, Jackson Browne, toda esa gente, ¿no? Pues venga, vamos a escucharla haciendo una versión maravillosa, como no, de ese otro tema maravilloso, Desperado, Linda Ronstadt, empezando el programa de esta noche de Movida en la Cantina. Perdón. Ey, cosas del directo, además tengo un problema porque se me ha ido el becario, porque también se enteró que no le pago, y tengo que hacerlo yo todo, y claro, algunas veces uno no puede estar a todo. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you try the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. The Queen of Hearts is always your best bet. Well, it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, you know you ain't getting younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prisoners walk world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You lose. Yeah. Desde siempre, Linda ha sido considerada como una de las grandes voces americanas. Además, si la ves, sus fotos cuando empezaba su carrera, muy jovencita, yo qué sé, tendría 18, 19, 20 como mucho, esa imagen que daba de frágil, pues bueno, detrás tenía esa impresionante voz. Y si a alguno le gusta el tema cotilleo, pues parece ser, se confirma, que fue durante bastante tiempo, pues pareja del director Josh Lucas, ¿no? Pero bueno, repito, Linda Ronstadt, una de las grandes artistas americanas que, por desgracia, pues ha tenido que dejar las actuaciones en directo por problemas de salud. También tenía sangre un poco hispana, muy de lejos, porque no sé si era su abuelo, debía ser mexicano. Es más, en el año 1987 publicó un disco de rancheras que se llamaba Canciones de mi padre, donde Linda Ronstadt pues canta temas que ya recordaba de cría, pues eso, que escuchaba a su abuelo, las interpreta en un español, en un castellano antiguo, como quieras, pues muy decentemente, ¿no? No hace falta saber español para poder cantar. Prueba de ello es, como no, también Nat King Cole, que grabó muchos temas en español que fueron grandísimos éxitos y en cambio no sabía mantener una conversación. ¿Quién no recuerda eso de "yo tengo unos ojos negros que me los quiere comprar"? Pues con esos temas, pues Nat King Cole pues vendió un mogollón de discos y, repito, no tenía ni idea de lo que era hablar en español. Y vamos a escuchar otro tema de esta artista con la que estamos empezando el programa de esta noche. Pues venga, vamos a remontarnos tal vez a unos de sus primeros éxitos con este tema, este Long, Long Time. Thank you. and I think I'm gonna miss you for a long, long time. 'Cause I've done everything I know to try and make you mine. I think I'm gonna love you for a long, long time. Bueno, pues esta era Linda Ronstadt, pero bueno, todavía nos queda un tema más que escuchar de ella, tal vez su último gran éxito o el tema por el que siempre más se le recordará. En España no vamos a decir que la música country sea muy popular, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero al hablar de esta artista, pues estamos hablando de gente de la talla de Molly Harris o de Dolly Parton, una de las grandes de la música country americana. Pues vamos a trasladarnos, yo creo que serían los años 80, cuando la buena de Linda haría este tema, este Blue Bayou, que era un tema también que había interpretado en su momento también, como no, el grandísimo Roy Orbison. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Come true. Bueno, pues en el programa de esta noche no se ha hecho esperar demasiado nuestro querido y admirado Eric Clapton. Estamos echando la vista atrás y estamos en el año 1989, cuando Clapton publicaba este Journeyman, ¿no? Era un disco en el que Clapton volvía a sacar la cabeza después de unos cuantos años oscuros, sus problemas con la bebida, centros de desintoxicación, etc, etc. Un buen LP, muy buenas críticas, en ventas no fue tan acorde con las críticas, pero desde luego que es un buen LP comparado con todo lo anterior que había publicado el Mano Lenta. Ahí tenemos colaboraciones, como no, de su amigo Phil Collins a la batería, que había sido el productor en sus últimos trabajos. Tenemos también, como no, escribiendo y colaborando al guitarrista Robert Cray. Teníamos también pues a George Harrison, que todavía vivía de aquella. Clapton interpreta un tema de George Harrison en el que él toca. Pero bueno, resumiendo, un buen LP que le sirvió a Eric Clapton para coger confianza y seguir publicando discos años después, que esos trabajos serían de lo más exitoso en la carrera de Eric Clapton en los últimos 30 años. Por ejemplo, dos de estos temas que vamos a escuchar, este Journeyman, venían incluidos después en el famoso disco Desenchufado, ese se llama Unplugged, o como se pronuncie. Empezamos escuchando este Bad Love, y si os parece, pues venga, vamos con el siguiente, este Running on Faith. Recuerdo, Eric Clapton, año 1989, LP Journeyman. Thank you. dreams would come true and our world would be right. Love comes over me and you. Yes, it would. Love comes over you. Then when love comes over, love comes over you. All of our dreams will come true. Love comes over you. All of our dreams will come true. I said, love comes over you. All of our dreams, baby. All of our dreams will come true. Love comes over you. Curiosamente, lo que publicó después sería el 24 Nights. ¿Os acordáis la última semana que os traje esa reedición con las canciones en los conciertos de blues, ¿no? Bueno, pues repito, en el 91 fueron los conciertos del 24 Nights y luego sería el Unplugged, algo que decía Clapton, que sacar, como decía la casa, sacar dos discos en directo seguidos, que era muy, muy arriesgado, ¿no? Y bueno, al final, pues como algunas veces reconoce, pues no tenía mucha idea, porque ya veis que El Desenchufado fue tal vez su mayor éxito en casi 30 años. Pero curiosamente, antes de este Journeyman, había publicado una caja extraordinaria que se llamaba Crossroad. En aquellos años, en el 88, 89, cuando él la publicó, no estaba todavía muy de moda eso de publicar cajas recopilatorias con lo mejor de los artistas. Pues Clapton fue uno de los primeros, una caja que se vendió muy bien, son 4 CDs en vinilo, no sé cuántos vinilos eran. Pues bueno, ahí encontramos temas desde sus comienzos hasta el final del 87 o 88. Y hay curiosidades, temas que nunca fueron publicados en su momento, es lo interesante de estas cajas. Pues nos vamos a trasladar al año 1971, cuando Clapton se metió en los estudios para grabar lo que sería, en teoría, el segundo disco de estudio de los Derek and the Dominos. ¿Qué pasó? No se llegó a publicar, se grabaron algunas canciones, problemas entre los miembros, las drogas de por medio, etc., etc. Y vamos a escuchar un tema que yo recuerdo perfectamente, tendría 18 años, 19 más o menos, me acuerdo que estaba pachucho, no sé por qué, y estaba en la cama echado, y estaban poniendo algo en la radio. Sé que no era ni los 40, ni Cadena 100, ni nada de esto. Debía ser Radio 3, yo creo. Y de repente empiezo a escuchar un tema, una guitarra, un tema instrumental precioso, y no sé por qué yo pensé, ojo, esto debe ser el Clapton, ¿no?, antes yo de tener la caja. Y efectivamente, vamos a escuchar un tema instrumental que nunca fue publicado como álbum oficial del Manolenta en los años de los Derek and the Dominos. Este tema en cuestión lleva por título algo así como el blues de la serpiente del pantano, Snake Lake Blues. Ya veréis qué auténtica gozada. Thank you. Bueno, así a lo tonto, pues ya llevamos unos casi 46 minutos de programa. Por si alguno ha llegado tarde o alguno me sintoniza tarde, llámalo como quieras. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa, como no, Movida en la Cantina. Empezamos con Linda Ronstadt, ahora estábamos con el Clapton, y ahora, mientras recojo un poco el habitáculo, porque lo que estaba sonando de Eric Clapton es vinilo, ojo, hay que recordarlo, un vinilo que sonaba de maravilla. Y van a seguir sonando algunos vinilos en el programa de esta noche. Hace 7 días solamente traía uno, lo demás era todo CD, pero en el programa de esta noche pues también me he decantado un poco por el vinilo, ¿por qué no? Pues venga, el otro día estaba escuchando música y ¿sabes qué os pasa? A lo mejor, perdón, ¿sabes qué me pasa? Que a lo mejor lo ha puesto también. Llega un momento en que a lo mejor necesitas escuchar algo nuevo, descubrir algunas formaciones nuevas, ¿no? Estás como un poco atascado musicalmente, ¿no? Sobre todo en mi caso, que escucho sobre todo música de los años 60, 70, blues, esa música negroide, llámalo como quieras. Y el otro día, de casualidad, pues descubrí un grupo. Se llaman The Heavy Minds, no sé si los conocéis vosotros, vienen desde Austria. Coge una costelera, metes, según dicen ellos, psicodelia, garage rock, yo qué sé, pseudo funky, punky, techno pop, como digo yo, mételo todo ahí, sacúdalo bien, y estos tríos musicales, los tríos musicales, siempre salen bastante bien. Pues venga, vamos a escuchar, repito, a este grupo de Heavy Minds desde Austria, con este tema en directo que se llama Rivers, a ver qué os parece a vosotros. Pues bueno, como muchos de vosotros, me imagino que ya sabéis, sobre todo si sois seguidores de los chicos de Liverpool, Paul McCartney ha hecho presencia, tal vez por última vez en su carrera, en la ciudad de Madrid los pasados días 9 y 10. Que tal vez a sus 82 años se puede considerar su última gran gira mundial. Y para recordarlo, pues he traído un triple vinilo que se publicó a finales de los 80 en esa gira mundial de Tripping the Life Fantastic. Todavía vivía de aquella, pues, mujer Linda McCartney. Y si hablábamos con Linda Ronstadt y decíamos que no le caían los anillos a la hora de premios y de todas esas cosas, ¿qué os vamos a decir de Paul McCartney? Decía hoy un artículo, y no le faltaba razón, que tal vez es el artista con el repertorio mejor que se puede escuchar hoy en día. Este hombre, eso, con 82 años, que vocalmente, aunque no estaba como unos, sí, como en años anteriores, pues yo creo que todavía se defiende bastante bien. Parece ser que en estas dos fechas, por lo menos en Madrid, pues pasó de cantar Yesterday. O sea, para que un tío se pase de cantar Yesterday, ¿cómo tirará de repertorio? Estamos hablando tal vez de las tres canciones más famosas de la historia de la música pop o rock, como lo quieras llamar. Más de 2.000 versiones. Es la canción, yo creo, de la que se ha hecho más versiones. La carrera de Paul McCartney, que empezase allí pues a finales de los años 50, ¿no? Sus primeras grabaciones del 62, 61, con los Beatles, como no, ese Love Me Do, ¿no? Tengo aquí, pues eso, antiguamente, cuando las entradas eran bonitas, más o menos, y valían la pena, a los que nos gustaba la música la solíamos guardar. Entonces tengo aquí en este vinilo pues una entrada que sale Paul McCartney señalándote así con el dedo y pone martes 25 de mayo del 2004, y fue la fecha en la que el ex Beatles pues estuvo en la ciudad de Gijón. Ya sabéis, un concierto no falto de polémica. Las entradas por aquella ya costaban, yo creo, como unos 50 euros más o menos. Yo fui de los que compró entrada, ¿vale? ¿Qué pasó? El ayuntamiento vio que no iban a vender muchas entradas, por no decir que iba a ser un auténtico chasco. Entonces, ¿qué hicieron? Movistar les echó un cable. Oye, mira, tal y cual, vamos a hacer aquí. Bueno, resumiendo, simplemente con mandar un mensaje a Movistar, más o menos, pues conseguías una entrada. ¿Qué pasó? Que a la hora del concierto se formaron unos atascos increíbles. Mucha gente entró al concierto de Paul McCartney como podía haber entrado a uno del Fari o de la Pastorina o lo que sea, ¿no? Había una mezcla ahí bastante interesante. Pero bueno, fue un concierto, tal vez cuando vino a Gijón, claro, Paul McCartney Todo el mundo lo conoce por los Beatles, su carrera con los Wings en solitario no es tan conocida, pero desde luego que fue un bonito concierto. Pues bueno, lo que estábamos diciendo antes, más de 100 millones vendidos, 6 discos de oro, 2 veces en el Salón de la Fama del Rock por los Beatles, por el grupo Wings, yo que sé, 21 Grammys. Es que puff, la carrera de este músico tal vez es el único representante, digamos, de aquellos años dorados junto con los Rolling Stones, ¿no? Pues venga, vamos a seguir disfrutando también con vinilo, tengo los dos platos ocupados. Pues venga, si os parece, vamos a seguir descubriendo y disfrutando una vez más del amplio repertorio que tiene Sir Paul McCartney. When you were young and your heart was an open book, you used to say, this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry. So live and let die. There's a bit at the end of this next song coming up here that you might want to join in with, okay? Back my game, but it disconnected. suele pasar últimamente con estas grandes artistas, pues el precio de la entrada no baja de los 3 dígitos, 175, que bueno, que si te gusta lo gastas y te quedas bien anchito. 2 horas y media de concierto parece ser lo único eso, que para los fanáticos de los Beatles no tocar Yesterday para algunos habrá sido un auténtico sacrilegio. Parece ser que también había unas entradas que ya era en plan VIP total, ya era, vamos, para tener perres, era por perres, que se dice 900 euros, decían más o menos, zona VIP y derecho a la prueba de sonido. La prueba de sonido era como un mini concierto de unos 40 o 50 minutos donde Paul McCartney con su banda, la banda que le lleva acompañando desde hace muchos años, pues hacían como una especie, sí, una especie de medley, una especie de mix de clásicos del rock and roll de todos los años, pero bueno, sobre todo de los años 50 y 60. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond the bed. Oh, how could I dance with another? Oh, and I saw her standing up. Well, she looked at aquí teníamos al genio de Paul McCartney. Decía también este artículo que está considerado tal vez detrás de Bob Dylan el segundo compositor más importante en la historia de la música. Ahí lo teníamos siempre con ese bajo Hofner, ese bajo de caja, aunque es un multiinstrumentista, lo mismo te toca el piano, que la mandolina, que la guitarra, etc., etc. Paul McCartney, repito, tal vez la última vez que tengamos la suerte de haberlo visto aquí en España, sobre un escenario. Y recordaros ese número de la lotería, ya quedan pocos días para haceros con vuestra papeleta. Aparte de poder vosotros ganar dinero, también hacéis una causa noble, como es colaborar para que esta emisora siga subsistiendo. Os voy a repetir el número de este año, el 81.485. Repito, por el interés del número, el 81.485. 85 coincide con el primer año de esta emisora. ¿Qué quiere decir? Si la matemática no falla, que en el próximo 2025 cumplimos 40 años de emisión. 40 años desde que Radio Crash se echó, iba a decir a la calle, se echó al aire, ¿no? Pues bueno, ya sabéis, os lo llevo repitiendo todos estos días, intentaremos en el 2025 pues hacer algo acorde con una fecha tan, tan importante, pero repito, ya nos quedan muchos días para poder conseguir una papeleta de la emisora para estas Navidades. Y venga, continuamos, por si acaso, como no tengo cuña, lo de siempre, de vez en cuando lo recuerdo, sigues en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Pues después de Sir Paul McCartney viene otro que, vamos, si no está a la par, pues yo creo que lo supera, no sé, habría una discusión aquí para unas cuantas cervezas. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely and they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, never look back and think of so. I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. Hombre, está claro que se podría decir, sí, porque es como una especie de cadena, paso a paso, que sin Elvis Presley tal vez no hubiesen aparecido los Beatles, hubiesen sido distintos musicalmente. Elvis Presley fue una influencia enorme para infinidad, infinidad de artistas que vendrían detrás de él. Something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop the thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Bueno, excusas para que suene Elvis Presley en un programa, pues hay 150.000. Pero bueno, la excusa de esta semana es que hace unos días pues acaba viendo ese especial que hay en Netflix sobre Elvis Presley, sobre ese concierto especial de Navidad publicado en el año 1968 por la NBC. Fue publicado un 3 de diciembre de ese mismo año, repito, del 68, aunque fue grabado originalmente, pues creo que fue hacia el mes de junio o de julio. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna rap it, and you ain't no friend of mine. Que es exagerado la cantidad de documentales, de películas, de especiales, de libros que se iban haciendo de Elvis Presley, tal vez la primera gran figura a nivel internacional en cuestión de música, para lo bueno y para lo malo. Estamos situándonos, pues eso, en el año 1968, como muy bien dice ese documental. Elvis Presley llevaba como sin pisar un escenario 7 años, 2 años en el servicio militar en Alemania, y cuando vuelve, pues el coronel Parker, que sería muy bueno haciendo negocios, pero un poco cabroncete, y a lo mejor Elvis también se dejaba pisar un poco, ¿para qué vamos a negarlo? Pues empezó a ver que el negocio eran las películas. Empezó a hacer películas con Elvis Presley, las películas eran malísimas, pero ¿qué pasa? Que las bandas sonoras, como muchos de vosotros sabéis, vendía muchísimo. Elvis Presley le interesaba ser un actor, pero un actor serio. Pero claro, llegó un momento en que vio lo que estaba haciendo que ya le fedía, ¿no? Hay una escena muy buena en el concierto, cuando está tocando con los miembros de la banda, con los que empezó en sus comienzos, que hace ese típico gesto de Elvis Presley, un poco chulillo, de mover un poco el labio hacia arriba, ¿no? Y él dice, ves, con este gesto he hecho 30 películas. O sea que imaginaros, él mismo reconocía que las películas que hacía en Hollywood, aunque hubiesen dado mucho dinero como películas, pues eran una auténtica mierda. En ese documental, pues bueno, colaboran gente que son fanáticos o admiradores de Springsteen. Ahí teníamos, como no, por ejemplo, a Bruce Springsteen, un fanático reconocido, no me acuerdo del nombre, el cantante de los Smashing Pumpkins, bueno, periodistas, etc. etc. Pues venga, vamos a seguir escuchando, cómo no, al rey del rock and roll, por algo será Mr. Elvis Presley. Tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Bueno, se me olvidaba, en el documental también sale hablando su mujer, Lisa Mary Presley, que ella comentaba, pues eso, que como se había tirado casi 7 años sin actuar en directo, pues cuando lo vio en especial de Navidad, era de las primeras veces que lo veía ahí en directo, más vestido con ese traje de cuero, ¿no? Ese escenario tan pequeño, tan íntimo. Y bueno, la verdad, un Elvis Presley en una buena, buena forma, ¿no? Luego el especial tuvo bastante éxito, tuvo casi un 40% de audiencia. Luego, después del especial, pues Elvis Presley volvería a retomar sus actuaciones en directo, hizo infinidad de ellas, pero claro, infinidad de ellas, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años Elvis Presley debió ser de los primeros que hizo el negocio de actuar simplemente en Las Vegas y debió hacer casi como 2 pases cada día, 2 conciertos que no creo que ninguno de ellos pasase más de la hora y algo, ¿no? Ya sabéis, como la película de Woody Allen, coge el dinero y corre. Pero bueno, repito que es un sí, bueno, si te gusta la música, te gusta Elvis Presley, pues bueno, vas a disfrutar el documental. Y curiosamente, me estaba acordando que la hija de Elvis Presley, de Lisa Mary, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que fuera Priscilla, la que estaba casada con Michael Jackson, estuvo, que murió también hace poco, pues bueno, el gafe de la familia, tuvo al hijo 2 meses congelado. Murió el hijo, por problemas también con el paracetamol, y pues cuando falleció, pues lo tuvo 2 meses metido ahí en un arcón, porque decía que le daba como yuyu el no verlo, claro. Si es de muerte natural, parece ser, bueno, si, a ver, si no es de asesinato, de crimen o de cosa rara, parece ser que, bueno, que más o menos no pasa nada si lo tienes en casita congelado, pero sí me hizo gracia esa noticia que leí hace poco. Pero voy a despedirme con, yo creo que es el tema más bonito de todo el documental. Es el tema con el que se cierra este especial, ese If I Could Dream, un tema que compusieron especialmente para Presley, lo compuso un músico llamado Walter Earl Brown, ¿no? En teoría, querían que acabase Presley cantando como una especie de villancico, un tema que sería I'll Be Home for Christmas, estaría ahí en casa por Navidad, como el anuncio del Nescafé, pues más o menos, pero en villancico cantado por Presley. Y él dijo que, hombre, no, que. A ver, otra cosa que pasa, que se me olvidaba, en esos 7 años que Elvis Presley no estuvo actuando, el cambio en el mundo fue enorme, tanto musicalmente como socialmente, todo lo que pasó en el mundo en esos años, sobre todo en todos los sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, claro, entre otras cosas, poco antes de grabar este tema, pues había fallecido Martin Luther King, ¿no? Con el que Elvis Presley tenía una buena amistad y una gran admiración, aunque parece que el coronel Parker no le permitía hacer ningún tipo de comentarios, más que nada para no montar ningún conflicto, ¿no? Digámoslo así. Pues venga, vamos a escuchar ese tema, repito, ese tema llamado If I Can Dream, que decía que era un poco una respuesta al famoso discurso de Luther King, ¿no? El de I Had a Dream, yo tuve un sueño. La típica canción de paz y amor, de vamos a llevarnos bien, que puede haber un mundo mejor y todo eso. Pero desde luego, si veis el especial, o bueno, lo podéis buscar en YouTube porque la canción está ahí, la interpretación que hace Elvis Presley es realmente magnífica, sobre todo a mitad de la canción, cuando se nota con ese vestido blanco, con esa corbata roja, se nota las ganas que tenía Elvis Presley por fin de hacer una canción con fondo social. Y él decía también que desde entonces se había comprometido, entre otras cosas, a que todo lo que cantase, que tuviese un mensaje, que fuera algo que realmente le sintiese profundamente. Pues venga, vamos a recordar a Elvis Presley cerrando ese especial de Navidad del año 1968 interpretando este tema, este If I Can Dream, si yo puedo soñar. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun question? Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, oh yeah. And while I can think, while I can walk, while I can stand, while I can talk, while I can thank you. Good night. Well, my baby went out and stayed out all night long. Yeah, my baby went out and stayed out all night long. She told me her life was way better way back home. Well, she would jump from 66, jump from 66, jump from 66. Jumping from 66, jumping from 66. Got herself in a heck of a fix. She called me up about 5:25. Said, pick me up, daddy, I don't want no jive. 10 minutes later, her boyfriend called. Said, come on, baby, let's have a ball. Jump from 66, jump from 66, jump from 66, jump from 66, jump from 66. She got herself in a heck of a fix. Come on. all night long. Well, my baby went out and stayed out all night long. She told me her life was way better way back home. And she will jump from six to six, jump from six to six, jump from six to six, jump from six to six, jump from six to six. She got herself in a heck of a fix. About a quarter to one, asked my daddy, did I do wrong? Step aside and draw it back, give me right in the eye. Jump from six to six, jump from six to six, jump from six to six, jump from six to six, jump from six to six. She got herself in a heck of a fix. She got herself on fix. Pues la verdad que cuando no sabía qué traer hoy o para completar las dos horas, los 120 minutos de programa, de repente Colin James, joder, hacía mucho que no traía a este guitarrista canadiense que en la actualidad tiene 60 años y que tuvimos la oportunidad, como alguna vez os comenté, de verlo aquí en directo hace unos cuantos años en ese Crossroads Festival, creo que fue en la tercera edición que se celebró en la Universidad Laboral. Además, estaba leyendo el otro día, parece ser que acaba de tener en este mes de septiembre del 2024 un accidente de tráfico en los Estados Unidos y por eso ha tenido que suspender la gira que estaba haciendo por ese país, ¿no? Este disco es del año 1998, empieza con este Jumpin' 66, es una mezcla de rock, de swing, de blues. Bah, es que el swing, bah, no, el que pueda estar quieto sin mover aunque sea un dedo escuchando esta música es que no tiene sangre. Pues venga, repito, después de este Jumpin' 66, pues venga, vamos a continuar con este disco publicado, es en el 98, sería, bueno, es una con una big band. El primer disco fue publicado en el 93 y este es el segundo capítulo, como lo quieras llamar, publicado, repito, en el año 1998 desde Canadá, desde la fría Canadá, un guitarrista nada frío, todo lo contrario, Colin James. Here, Sophronia, have you got a dollar on you in the state of California? If it's all right to know, I want a little girl to be all mine in the winter time. Now when the rain starts raining, the snow starts snowing, we shop to turn on your radio. Look out, Jack, you better take it slow, cause the chicks are raring to go. Well, you reach under your bed, you grab a jug, take a little nip and get rid of your mind. Look at your girl, you kiss her, then you send her, make a holler, make a holler. I surrender, I surrender. Eyes are mugging, shut the liquor to me, John boy. Take a tip from me, she's sweet as my sophronia be. quiero recomendar, bueno, ahora lo podéis encontrar en YouTube, ¿no? Pero tengo un DVD que guardo con mucho cariño. Debe ser de los años 90. Y es un DVD en blanco y negro, muy bien presentado, muy bien trabajado, donde Colin James hace como una introducción al mundo del blues, ¿no? Entonces, bueno, con un montaje, bueno, con un montaje muy bien, pues al final acaba tocando con gente de la talla de Willie Dixon y de Johnny McGree. Y, bueno, te repito, se llama The Blues Masters. Repito, yo creo que en YouTube lo podéis encontrar. Y si te quieres empezar a meter poquito a poquito en el mundo del blues, bueno, tienes infinidad de cosas para descubrir, pero este DVD está muy bien porque, repito, está hecho con mucho cariño, no sé si decirlo, está muy bien hecho, ¿no? Eso, Colin James acaba tocando y habla con los grandes del blues, ¿no? Tal y cual. The Blues Master, estaba mirando, bueno, en Amazon no hay por un precio, no creo que sea ese el precio, porque me parece bastante caro, pero bueno, si queréis, pues lo podéis encontrar en YouTube y verlo tranquilamente sin tener que soltar un duro. Pues venga, vamos a escuchar a Colin James por última vez en el programa de esta noche. Y si me dejáis estirar el brazo, hasta os digo el título de la canción, que sería algo increíble. A ver si no tengo que poner las gafas. Ostras, pues voy a tener que poner las gafas, ¿eh? Las gafas de ver de cerca. Pues venga, vamos con este Mary Jane. Excusas para que suene este guitarrista, muchísimas, muchísimas, pero ¿por qué lo he traído? Porque resulta que no lo sabía, investigando un poco en la carrera de nuestro último invitado, de Colin James, descubría que en el año 1983 había abierto una serie de conciertos de este guitarrista, de Steve Ray Vaughan, tal vez el último gran guitarrista surgido en la escena del blues en los últimos, no sé, 40 años. Ya sabéis, fallecido muy joven en un accidente de helicóptero en el año 1990. Aquí lo estamos acompañado, sí, viéndolo, escuchándolo acompañado, como no, de esa formación, esos Double Trouble, ese doble problema, una formación de trío con la que Steve Ray Vaughan estuvo girando durante toda su carrera. Y este puede ser que sea su segundo trabajo, es del 84, este Couldn't Stand the Weather, ¿no? Pues bueno, con algo tendría, repito, Colin James cuando Steve Ray Vaughan lo escogió pues para empezar sus conciertos en esa gira más o menos por los Estados Unidos en el año 1984. Pues nada, hasta aquí prácticamente ha llegado el final del programa por esta noche. Han sido casi 120 minutos dedicada a alguna de la mejor música de los años 60 y 70. Empezábamos con Linda Ronstadt, una de las grandes de la música country. Luego íbamos al año 89 con Clapton, con su Journey Man. Luego Paul McCartney, que nos acaba de dejar. Estará marchando todavía ahora de Madrid. Y ya no me acuerdo qué más por ahí. Colin James, Elvis Presley, ese especial del 68. Ahora nuestro adorado Stevie Ray Vaughan, ¿no? Pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra compañía anónima en estas dos horas de programación. Recuerda que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Ya lo sabes de memoria, la coletilla contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Dentro de unos días, pues bueno, todavía tengo que subir el último programa que hice, pero bueno, en pocos días pues tendréis los dos últimos programas. Y vamos a despedirnos de esta noche, pues eso, con el bueno de Stevie Ray Vaughan, que yo creo que ha sido lo más parecido que ha surgido últimamente, sí, lo más parecido al gran guitarrista zurdo Jimi Hendrix. Pues con el clásico, en ese Voodoo Child, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Venga, hasta luego, guillo, portaos bien. Standing next to a man. for one of these days. Give it right back to you the rest of my day. I won't see you again in this world. Thank you.